lo que quiero sin preguntar, haciendo lo que siento sin molestar a nadie. Buenas noches, uy, qué vocecita finita que salió. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿qué ¿cómo les va? Gruesa. Una vocecita gruesa por acá. ¿Cómo andan? Estamos un poco atrasadas y atrasados. Atrasadas, andamos atrasados. ¿Pero será atrasado o es que el mundo va muy rápido y nosotros estamos haciendo todo? Claro, manejamos sí, otro yo creo que sí. Porque, por ejemplo, hoy estamos un poco raros en este aire de hoy. Y esos ruidos que escuchan es una cuestión de ir probando micrófonos y demás al aire. Sí. ¿Me escuchan ustedes? ¿Me escuchan? Sí, yo te escucho. Ah, bueno. Bien. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, sí, te escuchamos. Entonces, si nos escuchamos, estamos bien, bien, ¿no? Sí. Sí, ¿saben escuchamos? Una cosa muy, pero muy importante que se está sucediendo en este momento o que va a suceder en un ratito? ¿Qué? Algo que para al país casi. ¿Qué? ¿Ustedes se dan cuenta? No. Todo el mundo está en silencio. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué está sucediendo? Lo que estás hablando. No podemos negarnos a una situación así que es tan popular, digamos. ¿Qué va a pasar? ¿Carnaval otra vez? No. Hay elecciones. También, pero no. No. Ay, algo, no entiendo. Una marcha. Algo más fuerte que una marcha todavía. ¿La marcha por la legalización? ¿Ahora? ¿En no, este momento? No, pero se fuma un montón también. Ah, ay, no sé. No sé. ¿Quién viene? ¿Roger Waters? No. ¿Vino alguna vez? Sí, vino una vez. Sí, ¿no? sí, vino una vez. Ah, relacionado con eso está. Mira, fue un relación así. Le ¿en sacó serio? Partido, sí. Uy. ¿A dónde vino Roger Waters? ¿Dónde estuvo? A River. Bien, ahí vamos, por ahí vamos. Y... con la cancha de River, relacionado con la cancha de River. Oh, ya sé de qué están hablando, ya sé de qué están hablando, ya entendí. Hay gente que festeja por acá. Yo la verdad no sé qué festejan. Pero sí, no podemos negar sí, que no miles negar. Y miles y miles de personas, hombres y mujeres también. Sí. Gatos, perros, ¿no? Perritos, gatitos y otras hierbas, mosquitos, mosquitas y luciérnagas están. Y yo lo que me pregunto ahí. Es chanchos y gallinas. Si chanchos y gallinas. Si además de ser un hecho espectacular, de espectáculo y mediático y deportivo, no está bien un hecho político, que por eso también pega tanto, para tanto, influye tanto en muchas cosas. Y en esto de lo que el fútbol también tiene de machismo y de sí. Y de cuestiones así que a veces uno no se las banca, ¿no? Que hay de todo también, ¿no? Digo, como un panorama de una cosa muy... algún hecho espectacular que sucede, que es el fútbol. Pero además un clásico como River Boca, donde dos bandas opuestas se agarran de los pelos, se pudieron. Opuestas que en algún momento estuvieron en el mismo barrio, ¿no? Compartiendo exacto. Espacio, uh-huh. Compartiendo una identidad... o sea, común, y de repente ahora son opuestos. Es loco eso, ¿no? Sí, sí, sí. Como de repente capaz con tu vecino del barrio que te criaste y te llevaste re bien durante mucho tiempo de tu vida, después el día de mañana estás así como en el bando del frente. Qué cosa loca esto, ¿no? Sí, sí, es sí, loco, sí. Es loco. Y hay gente que se mata para ti. Sí. Puedo dar fe. Trabajo muy cerquita de donde estaba sucediendo el hecho y lo cierto es que fue dura la semana. Cortes de calles, piedrazos, gente muy nerviosa, gente con susto y esas cuestiones. Pero bueno. Y nosotros como en una burbujita estamos acá metidos en Radio Semilla y no vamos a estar hablando de esto ni vamos a ver el partido. No. Nadie no. Va a ver el partido mientras estamos acá en el no estudio. No hay nadie que haga operación en esta radio que pueda llegar a estar haciendo operación y viendo el partido al mismo tiempo. Esas cosas acá en absoluto, no pasan. En absoluto. Sabemos sí que quizás muchos y muchas de las personas que nos escuchan, bueno, estarán escuchando la repetición porque ahora están haciendo otra cosa. Vamos a saludar. Hola, ¿cómo estás? Hola, estuvo re bueno el programa. Bueno, volviendo a lo que nos convoca el día de hoy, ¿qué cosas vamos a tener hoy en Flor de Semilla? Bien, tenemos unos invitados muy especiales que son Eduardo y Mara. Sí. Del colectivo AIVA. Ahí va. Vamos a estar conversando en cuanto se acerquen al estudio acerca de, bueno, este proyecto que llevan adelante y nos van a estar contando un poco de detalles de cómo surgió la idea de juntarse a hacer qué, porque es un colectivo de comunicación, pero no son un medio de comunicación. Entonces estaría bueno indagar cuál es la diferencia entre esas dos cosas. Sí. Porque ellos no eligen ser un medio. Son una cooperativa de trabajo. Esa es otra de las cuestiones que atraviesan y definen al proyecto que también estaría bueno conocer. Así que bueno, vamos a estar conversando con Mara y con Edu sobre eso. Buenísimo. Muy bueno, ¿y qué más vamos a tener? Vamos a tener un especial, ¿sabías qué? Así es. Sobre femicidios, uh-huh. ¿Sí? Y en conjunto con ese ¿sabías qué? Especial, ese informe especial, una entrevista a Karina, que es compañera, es un grupo de compañeros, de amigos del doble femicidio sucedido en febrero de este año, principios de año, de Romina y Abril, en el barrio de Constitución. Ellos nos van a estar contando un poco cuál es la actualidad del caso y las campañas de difusión que están haciendo para sacar a la luz este caso, como tantos otros casos que lamentablemente nos están, ¿no?, rondando últimamente, ¿no?, ya sea en los medios hegemónicos, en los medios alternativos también, y vamos a charlar un poco sobre el tratamiento de cada uno, ¿no?, porque todos tienen una forma distinta de hablar sobre sobre violencia de género, sobre femicidios y demás. También nos van a visitar integrantes de una puesta en escena, sí, una obra de teatro que se está exhibiendo en aquí en IMPA, sí, Efímeros Fragmentos, es una obra de teatro que es la segunda temporada, digamos, que tienen aquí en IMPA, así que nos van a venir a contar un poco de qué se trata esto, qué están llevando a cabo, cómo se organizan, qué es lo que hacen y cómo es la propuesta, así después la podemos ir a ver. Buenísimo. Así bueno, que bueno. Bueno, tenemos varias cosas, está bueno. Sí. ¿Nos va a dar el tiempo? Bueno, sí, nos va a dar el tiempo para todo. ¿Tenemos música también? Y tenemos por música. Por supuesto, música libre. Bien. Sí, sí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a escuchar música? Por favor. Ya, yeah. Mi hermano Iman Fae ahí en la producción del beat. Esto es lo que yo quiero decir. Estoy cansado. Lo he repetido tantas veces, hermano. Lo he hablado tantas veces que lo seguiré hablando hasta que la gente le deje de entrar estupideces. ¿Qué es esto de que todo aparece en televisión y lo verdadero lo muestran pocas veces? Medios de televisión, ustedes son culpables. Controlan la mirada de millones de habitantes. Los diarios y las radios casi todos desinforman. Y pocos somos los que buscamos otra forma. Una presidenta sale hablando de hambre. Y aunque a muchos les duela en el alma, se compra a las madres. ¿Cómo es posible que esta mina hable de hambre si cuando da un discurso sale con un caro traje? ¿Cómo es posible que un moyano gane más que un obrero que levanta la pala para ganar el pan? Pero tenemos victoria, como la gente de Sanón se organizó y levantó su puño ante la memoria. Las petroleras en el sur están comprando a Dan Neve y Néstor reprime en Santa Cruz, pero a eso no lo muestran. Ni el gobierno ni Clarín, ellos abrazan tras las espaldas nuestras. ¿Tú? ¿Qué vas a hacer? Dime, preocúpate de tu mundial, yo voy a pagar la TV. ¿Tú? ¿Qué vas a hacer? Dime, preocúpate de tu mundial, yo voy a pagar la TV. Desde el rap comunico la realidad. El Estado domina lo que te va a informar, menos el hip hop, la rebelión del pensamiento. Tu mayor defensa será el conocimiento. Desde el rap comunico la realidad. El Estado domina lo que te va a informar, menos el hip hop, la rebelión del pensamiento. Tu mayor defensa será el conocimiento. Sigo con el mismo sonido. La realidad está en la carpeta de aquel niño que es tu vecino, amigo. Le muestran a los ricos cómo viven los pobres y el viceversa, para que el pobre más cosas compre. Haciendo zapping te sientes tranqui hasta que llegas al partido, vos te pones zombie. Ni los fama, ni los ricos, ni los nazis no van a sufrir la represión de la policía de Macri. ¿Tú? ¿Qué vas a hacer? Dime, preocúpate de tu mundial, yo voy a pagar la TV. ¿Tú? ¿qué vas a hacer? Dime, preocúpate de tu mundial, yo voy a pagar la TV. Desde el rap comunico la realidad. El estado domina lo que te va a informar, menos el hip hop, la rebelión del pensamiento. Tu mayor defensa será el conocimiento. Desde el rap comunico la realidad. El estado domina lo que te va a informar, menos el hip hop, la rebelión del pensamiento. Tu mayor defensa será el conocimiento. Ya, yeah. Un abrazo libertario a toda la gente que está resistiendo en todo el territorio argentino con esta mentira de democracia. Ahí para la gente del sur que sigue resistiendo. Fa, hip hop, conocimiento. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscritos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semilla que existe hasta hoy. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook, No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Escuchá Fatality Show los sábados de 10 a 13 por Radio Semilla. A 10 años de la creación de la Red Nacional de Medios Alternativos, somos radios, televisión, agencia de noticias, gráficas y soporte técnico. Comunitarios, alternativos y populares. Comunitarios, alternativos y populares. Radiosemilla.com.ar. Bien, bueno, como les habíamos adelantado hace un ratito, ¿sabías qué? De la fecha trata sobre femicidios, un tema sobre el que quisimos profundizar después de el especial de género que hicimos en abril, y es como un tema que se impone lamentablemente en la agenda y bueno, estaba bueno también un poco ahondar en qué significa femicidio, como para entender un poco más, y bueno, la propuesta la escuchamos, si quieren. Aprovecho, sí, un paréntesis para decirle a los y las oyentes que si quieren, algún sabías qué les interesa, que nos manden propuestas también. Sí. Así como les pedimos a los demás programas de la radio para que podamos tener sabías qué y especiales de Flor de Semilla, que nos vayan tirando temas que les podría interesar que toquemos, ¿no? Así vamos también organizándonos. Exacto, mejor. Sí, sí. Las vías de comunicación las repetimos, ¿no? ¿Cómo son? Es por Facebook, Semilla Radiodifusión Comunitaria, ese es nuestro perfil, que está un poquito colapsado, uh-huh. Así que si está colapsado se pueden ir a nuestra fanpage, a nuestra página, que es Radio Semilla, uh-huh. ¿Sí? Y si no, vía mail, contacto@radiosemilla.com.ar. Uh-huh. Sí. Sí, así que esas son nuestras vías de contacto por el momento, o por Twitter también, que es @radiosemilla. Bien, así es. Y bueno, también pueden encontrarnos en el cuarto piso de IMPA, en la calle Kerán 10, entre Pringles y Rawson. Acá vamos a estar. Bueno, entonces vamos a ir a escuchar este informe especial, este sabías qué, sobre femicidios, para entender un poco más el del tema. Ok. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? El femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres. Es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad por el hecho de ser mujer. El concepto femicidio fue desarrollado por la escritora estadounidense Carol Orlock en 1974 y utilizado públicamente en 1976 por la feminista Diana Russell ante el Tribunal Internacional de los Crímenes contra las Mujeres en Bruselas. ¿Sabías qué? Es un concepto político. Es la denuncia contra la naturalización en la sociedad de la violencia sexista contra las mujeres. ¿Sabías qué? El término femicidio vinculado parte del análisis de las acciones del femicidio para consumar su fin: matar, castigar o destruir psíquicamente a la mujer sobre la cual ejerce la dominación. ¿Sabías qué? En Argentina, ante la ausencia de estadísticas oficiales sobre femicidios, la Asociación Civil La Casa del Encuentro produjo en el año 2008 el primer informe de femicidios en Argentina. Para ampliar y profundizar los monitoreos, en el año 2009 la Casa del Encuentro conformó el Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Maricel Zambrano, en homenaje a la mujer de 28 años de Palpalá, Jujuy, quien fue asesinada a golpes de puño y puntapiés por José Manuel Alejandro Cerda, expareja y padre de su hija, que en ese momento tenía solo 9 meses de vida. ¿Sabías qué? El observatorio elaboró los informes de los años 2009 a 2014 con el objetivo de realizar un aporte para consolidar un proceso de desnaturalización de la violencia sexista, comenzando por el lenguaje, instalando la definición de femicidio tanto en los medios de comunicación como en la sociedad. ¿Sabías qué? Entre los años 2008 y 2014 se registraron 1.808 femicidios y 163 femicidios vinculados. En estos 7 años, 2.196 hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales 1.403 eran menores de edad. ¿Sabías qué? Con estos informes se remarca la necesidad de existencia de estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres, incluyendo los índices de femicidios. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Que dentro del Código Penal no se quite el agravante por violencia de género. Reglamentación de los artículos pendientes de la ley número 26.485, incluido el Plan Nacional de Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Creación de una comisión de seguimiento e información en el ámbito de las cámaras legislativas nacionales y provinciales para el cumplimiento efectivo de las normas existentes en materia de violencia de género. Apertura de oficinas de violencia doméstica de la Corte Suprema de Justicia en todas las provincias, tendientes a agilizar las medidas cautelares de protección. Protección integral y efectiva desde una perspectiva de género para la mujer víctima de violencia. Acceso a la justicia con patrocinios jurídicos gratuitos en los foros civil y penal en todo el país, capacitado en la temática para las mujeres víctimas de violencia de género. Garantizar el derecho de la niñez con un patrocinio jurídico especializado y capacitado en la temática para que las hijas e hijos de las mujeres víctimas de femicidio sean representados y escuchados por la justicia. Más hogares refugio en la emergencia, hogares de día para víctimas, con una asistencia interdisciplinaria desde una perspectiva de género, con el objetivo de proteger en la emergencia y fortalecer a las víctimas para que puedan de esta forma rearmar un proyecto de vida libre de violencia. Incorporación en todas las currículas educativas de los diferentes niveles la temática de violencia sexista. Capacitaciones obligatorias a efectores profesionales que trabajen con la temática de violencia en diferentes dependencias gubernamentales de todo el país. ¿Sabías qué? Es necesario considerar a la violencia sexista como una cuestión política, social, cultural y de derechos humanos. Solo así se podrá ver la grave situación que viven las mujeres, niñas y niños en la Argentina como una realidad colectiva sobre la que se debe actuar de manera inmediata. Mi corazón me recuerda que... ¿Sabías qué?

cuerda es ver cómo el sistema colapsa. Medio ambiente, energía y finanzas. En realidad, aquí lo que hace falta es una revolución. Escuchá Trabajadores. Los martes de 19:30 a 21:30 en Radio Semilla. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Escuchá Palabras Mutantes. Los jueves de 18 a 20 horas. En Radio Semilla. Radio Semilla 106.5. Escuchanos por www.radiosemilla.com.ar. Acá estamos de vuelta en... ¿Volvimos? ¿Nos escuchamos? Sí, nos escuchamos. Último bloque de Flor de Semilla. Muy bien, tenemos un invitado de hoy acá. Y tenemos acá un invitado. Un invitado de acá, muy cerca de acá, de esta fábrica, de la obra Efímeros Fragmentos. Una obra que ya es tercera temporada acá en la fábrica. ¿Tercera temporada, en serio? Sí. Tercera temporada. Oh, estamos con Javier. Buenas noches, bienvenido Javier. Y Irineo, sí. Acompañante acá también. Sí, es parte del grupo también. Hola. Hola, Irineo, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te sentís en la radio? ¿Te gusta? Sí. Sí. Bien. Bueno, Efímeros Fragmentos, entonces. Sí. Contanos un poco de qué va este proyecto. Ya tercera temporada en IMPA. Sí, empezamos acá en el 2010. Sí. Hicimos la temporada del 2010 y 2011. Sí. Y después paramos el 12. y 13 y 14 hicimos Alimento, que es nuestra otra segunda obra. Y como es una parte de una trilogía futurista, digamos, quisimos traer a Fragmentos de vuelta para que quede cerquita de la tercera que va a venir. Mm. Y bueno, teníamos muchas ganas de hacerlo y incorporamos gente de Alimento, compañeros, que tenían muchas ganas también. Y ahora somos como, se misturaron las dos obras. Ajá. Que habíamos hecho. La incomodidad de la comodidad aparece cuando comienzo a pensar. Eso dicen por ahí con uno de los primeros fragmentos. ¿De qué trata esta obra? Esta obra hay un creador, que es un empleado de limpieza, que se le encomendó crear una civilización y le salió mal. Y está rejuntando a los últimos fragmentos y los va como inventariando y mostrando y viendo las causas de la destrucción de su proyecto. Uh-huh. Y analizándolo y viendo cómo hacer el nuevo, ¿no? Cómo tratando de no repetir errores. Y bueno, y cada fragmento va mostrando nuestras cositas feas, ¿no? hay seis escenas y uh-huh. este empleado de limpieza es el nexo entre todas. Él está como en otra dimensión y es también el que trae los elementos y a los actores de cada escena. Bien. Es el nexo. Bien. Y este grupo, digamos, que forma parte de Fragmentos Efímeros, ¿cómo se conforma? ¿Cómo se encontraron? Nosotros somos todos alumnos o exalumnos de Calibán, la escuela de Norman Brisky. Sí. Y nos conocimos ahí. Y bueno, y tenemos más o menos los mismos códigos de actuación y los que nos gustaría ver en el teatro. Y bueno, y vamos con eso. Por eso estamos juntos. Bien. Y es un grupo, digamos, que viene trabajando, o sea, esta tercera temporada es el mismo grupo, se sostiene. Sí, se fue agregando gente. Sí, uh-huh. Se fue agregando. Qué bueno. Gente. Y es el deseo nos junta. Uh-huh. Las ganas de mostrar el ego grupal que decimos. Tratamos de no tener eso de el ego personal, no sirve de nada que esté bien yo y no otros compañeros. Así que es como decimos que somos una banda de rock haciendo teatro, porque nos gusta más ese tipo de espíritu, de más de, no de tanto, es más de grupo. Bien. De mostrar por eso te digo el ego grupal, del orgullo de lo que estamos haciendo y mostrarlo y querer que la gente lo venga a ver. Y uh-huh. sale impactada y sale muy contenta. Uh-huh. Contenta. Bueno, digamos. Sale medio, sí, es como que sale impactada. Conmovida, sí, impactada. Sí, uh-huh. Porque buscamos eso, conmover y. Divertimos con alguna parte, con el absurdo, y pero hay momentos que la gente dice, me tengo que reír de esto, y hay como una incomodidad es gracioso, pero me está tocando mucho. Son cosas que todos tenemos. Mm. Y bueno, tratamos de ponerlas ahí. ¿Cómo es esto de hacer teatro en IMPA, digamos? ¿Qué ofrece IMPA para un grupo de teatro, digamos? Primero, viste como dice el eslogan del IMPA que enamora, sí. Les debe pasar a ustedes también acá, y es la libertad, totalmente la libertad. Uh-huh. Es el respeto también, nos consideran trabajadores del arte. Uh-huh. Y en otros lugares de teatro está más el lucro. Claro. Y bueno, acá no, acá tenemos libertad de hacerlo realmente lo que queramos. Y es hermoso venir acá, ensayar acá, conocerlos a ustedes, a los otros talleres. Te nutre. O sea, ustedes acá, la relación con IMPA no es solo la puesta en escena, sino también hay una permanencia acá, los ensayos lo hacen acá, ¿decís? Sí, sí. Sí, somos parte del Centro Cultural. También son parte del Centro Cultural. Claro, estamos... nos fuimos metiendo, fuimos apropiando del IMPA también. Uh-huh. Y nos gusta uh-huh. estar. Y la gente de acá, ¿no? No sé, yo no... me sería muy difícil ir a un teatro, el seguro de sala y todas esas cosas que acá no están. Y aparte la convivencia de uy, ¿qué están haciendo? Y la gente se interesa, está bueno. Ir a invitar a los talleres es lindo. Es cierto. Bien, ¿y cuáles van a ser las funciones próximas de Efímeros Fragmentos? ¿Días, horarios? Estamos todos los viernes. Sí. De, a las 23 horas. Bien. Y todo mayo y junio. ¿Y en dónde? ¿En qué parte de IMPA? En el segundo piso. Segundo piso. Sí, pero tienen que ir al bar y ahí está nuestra compañera que los guía. Claro, sí. Comento, vine a ver una obra de teatro el sábado pasado y también no sabía bien cómo era la dinámica, era la primera vez que venía y es esto, te reciben en el bar, digamos, uno se puede tomar algo, charlar, conversar, encontrarse con amigos, gente o desconocidos y hacerse amigos en el momento. Hay música, un ambiente muy lindo, muy cálido, hay una muestra de fotografía, hay dos muestras muy interesantes. Uno se toma algo ahí, después como que nos juntamos todos y vamos juntos hasta... A ver la obra, digamos. Uh-huh. Sí, hasta queda en sala y podemos entrar e ingresar a ver la obra. Está también buenísimo. Hay un compañero que te cuenta la historia de la fábrica y ya te pone en un lugar donde estamos, ¿no? Sí. Te cuenta lo que es el IMPA y qué hace y lo que fue. Sí. Uh-huh. Buenísimo. ¿Cómo es poner la obra años después de ya haberla presentado? ¿Qué proceso hay en el grupo? ¿Hubo algún cambio en la puesta? ¿Algunas modificaciones? ¿Qué pasó en este tiempo que no estuvo en escena que lleva a que nuevamente la traigan? Y fuimos creciendo nosotros. Hicimos la otra obra que también nos hizo crecer de manera actoral y en la estética. Y cambiamos de piso. Fuimos un piso más abajo, que es más íntimo. El otro era mucho más grande, era como un páramo. Esto es más íntimo. Tiene proyecciones de video. La obra tiene proyecciones de video que son como que complementan todo en esto que te hablaba de las transiciones y la música. Uh-huh. La música es original de un compañero nuestro. Uh-huh. Y también te lleva a ese universo que quisimos crear, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo es proponer e imaginarse futuros? Y es el futuro que no queremos. Ajá. Es el futuro que nos gustaría que no pase. Por eso lo mostramos como advertencia. Como una alerta. Claro. Ojo. Estamos en camino hacia esto. Sí, uh-huh. Esperemos que no. Pero uh-huh. Bueno, es la forma de destruirnos. Cada escena tiene la forma, los roles, los personajes no lo saben que están ahí. Se están destruyendo por egoísmos. El tema es el egoísmo, el poder. Hay un montón de cosas que nos están destruyendo a nosotros como sociedad. Uh-huh. Y bueno, y tratamos de desde nuestro puntito de vista mostrarlo para que no pase. Uh-huh. ¿Hay algún espacio después con el público como para comentar? Vos decías que bueno, que hay gente que les ha comentado que salió impactada o conmovida. ¿Ustedes como tienen esa conversación posterior para saber bueno qué generó en las personas? Sí, la obra. Sí, nosotros nos quedamos a saludar. Ajá. Y después, bueno, cuando tenemos que... Hay una dinámica de desarmar todo y ir al bar. Ajá. Y nos quedamos ahí, el que se quiere quedar, nos quedamos charlando. Y si no, está la página nuestra y nos pueden mandar mensajes, críticas, lo que quieran, que está ahí en el... Bien, fragmentos. Reiteremos vías de comunicación con la obra, ¿sí? Y por favor, los... Próximas funciones, horarios. ¿Y cómo accedemos a las entradas? No, las entradas se pueden reservar. Ahí hay un número de teléfono que sí. lo decimos. Bien. 4230-5421. Ahí uh-huh. se reserva. O si no, por Facebook, que es Efímeros Fragmentos. O Alimento también, que es nuestra otra página. Y por Twitter, que uh-huh. es Efímeros Frag. Perfecto. Y bueno, la... No me acuerdo que me había preguntado. Sí, repetir que los viernes a las 23 horas. Los viernes a las 23, los viernes de mayo, los viernes de junio. Y van a ser 8 funciones. Sí, igualmente las vamos a seguir promocionando acá en Flor de Semilla, claro, y en la radio también. Si quieren regalar entradas a algunos. Sí, vamos a convocar a oyentes y oyentas para que nos escriban, ¿no? Atento. Se comuniquen. Atentos ahí. Una pregunta, Javier, por ahí no la casé. La obra, hablamos de fragmentos por un lado y también de alimentos. ¿Y el grupo tiene nombre? Empezó llamándose Fragmentos, la cooperativa. Uh-huh. Es una cooperativa. Y después armamos otra para alimentos. Y ahora es como una mistura entre las dos. Pero somos los mismos. Ya ustedes promocionan cuando dicen, hablan de la obra, más que nada, claro, el nombre, ¿no? Sí. Tienen un, y los nombres de cada uno individualmente, sí, así como cada rol y demás. Sí. Bien. Y en la forma individual, yendo a eso, porque vos hablabas de, digamos, tener una obra de teatro en IMPA está bueno, viene gente y demás, pero nunca alcanza. O sea, cada uno supongo que se mantiene, tiene su propio trabajo, sí, y lo hacen, sí, extra, ¿no? Sí. Digo, eso es algo que me tiene siempre preocupado. ¿De qué vive la gente? Sí, ¿te preocupa, claro, el sostén económico? Ah, bien. Yo trabajo en el subte. Soy señalista en la línea D. Ah, mira. Ajá. Sí. Y un compañero mío, que es técnico y nos acompaña en todas las obras, Martín, que también trabajamos en el subte. Ajá. Y bueno, y llegamos acá también por la radio del subte, que estaba, claro, acá. Sí. Y bueno, preguntábamos, che, nos gustaría hacer una obra ahí. Y bueno, nos conocimos con Alicia, que es del Centro Cultural. Sí. Ella nos mostró y bueno, no fuimos más. Uh-huh. Estamos viviendo acá en el... ¿Y vienen ustedes? Sí. ¿Vienen tus compañeros de, sí, sí, subte a verte, sí, en la obra? Sí, nos gusta que venga gente que no sea... Obviamente estamos abiertos a todos, pero que no sea del teatro... nos gusta mucho que les pasa que esto era teatro, bueno, porque también les parece raro, hay gente que no fue nunca al teatro. Y bueno, nosotros decimos que no es teatro, es una fábrica, es otra cosa. Nosotros queremos hacer otra cosa, no queremos hacer el teatro convencional. No nos gusta, nos gusta más esta forma. Elegimos esta forma. Espectacular. Buenísimo. Vamos a ver, ¿o no? Sí, la vamos a ver. Es teatro, pero no es teatro, es fábrica. ¿Cómo vemos esto? Vamos a ver. Y nos gusta la forma de encarnar, que no sea la representación, sino es nuestra forma de actuar es... Intentamos que se crea lo que está pasando. Ajá. No que veas un actor actuar, sino que vos te... Es nuestro objetivo, ¿no? Que te metas en la historia, que te identifiques y que te pase algo. Eso es lo que queremos lograr. Bien. Bien. Bueno, entonces, efímeros fragmentos. Los eclipsados. Efímeros fragmentos eclipsados en un todo confuso. Con razón los puntos suspensivos, claro. Ahí por es eso dice confuso, porque es muy confuso. Es muy confuso. Claro, es muy confuso. Muy bien. ¿Te mandan los saludos? No. Mamá te está escuchando. Bueno, que escuche. Bueno, efímeros fragmentos eclipsados en un todo confuso en IMPA. Entonces, desde el 8 de mayo, o sea que de aquí en adelante tienen algunas funciones más, mayo y junio, 23 horas todos los viernes. Entonces, se pueden contactar con efímeros fragmentos vía Facebook. Para acceder a las entradas, y si no, vienen directamente acá y pueden acceder en el bar, primer piso de IMPA. Te agradecemos mucho, Javier, por haber venido y a Irineo también. Dale, bueno, los esperamos. Nos seguimos viendo. Dale, buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Chao. En tanto la semilla de cemento y hormigón crecieron mil edificios. Y hoy en uno vivo yo. Crecieron mil edificios y hoy en uno vivo yo. Las calles crecen para arriba, 15 pisos A, B y C. Un montón de gente que nunca conoceré. Un montón de gente que nunca conoceré. Tiemblan los jardines. La rampa más ascensores, escalera, caracol. Todo crece para arriba como fuera de control. Todo crece para arriba como fuera de control. Una pequeña estrella está a punto de caer. La tomaré en mi mano y te la regalaré. La tomaré en mi mano y te la regalaré. Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Bueno, ya estamos terminando el programa de hoy, de Flor de Semilla. Felicitaciones. Sí, pero no podemos terminar sin antes compartir con la compañera que se ha sentado en nuestra mesa, aunque sea unas palabritas, unas pequeñas palabras. Aclaramos que la compañera es una compañera del programa Trabajadores, que sale los martes en Radio Semilla. De 7:30 a 9:30. Estamos pasando el chivo. Bueno, estuve ahí escuchando atentamente porque tuvieron invitados muy interesantes. Bueno, me quedé por supuesto con ganas de ver esta obra de teatro de este compañero Javier, sí, que además dicen que es trabajador del subte. Así es. Y también del profe de ustedes. El profe. No le debe gustar que le digan profe, no, seguro. No le gusta. Por eso mismo se lo decimos para irritarlo un poco. Y bueno, nos hemos encontrado un estudio bastante ordenadito en el día de hoy. Sí, muy cierto. Es cierto. Bastante ordenadito, muchas visitas, un programa bastante lindo, dinámico, muy ameno, por suerte. El anterior también fue lindo, ¿eh? Cuando yo llegué al final estuvo muy bueno. Sí. Palabras mutantes. Uh-huh. Llegamos y estaban cantando las chicas. Mucha muy lindo, música, así que. Mucha gente. La verdad es moviéndose, que. Mucha vida. Está muy habitada la Radio Semilla los jueves, así que tienen que escuchar los jueves de Radio Semilla, así como que tienen que escuchar los martes, los lunes, los miércoles y mañana, por supuesto, también. Y vamos por más. Y vamos por más. Y díganme, ¿qué haces? ¿Qué hacen los amigos y oyentes que no pudieron escuchar porque hoy se habrán enterado? Sí, ya hablamos de la, bueno, hablamos de la política. Lo que vamos a hacer es, les damos el teléfono de Edu, así lo llaman y le preguntan todas las cosas que le quieran preguntar. Total, él no creo que tenga problema en contestar y contar y difundir el proyecto. Ahí va, los podemos invitar al teatro y así se van a ir adquiriendo toda la info que... Sofi, que estuvimos... Perdón. ¿Qué? Mañana, si quieren y andan rondando la web a las 13 horas aproximadamente, pueden volver a escucharnos, ¿sí? Por www.radiosemilla.com.ar. Eso es más práctico, sí. Perdón, acá me hacen unas señas mágicas y me dicen que es de 1 a 2, que es muy cierto, así que nos pueden volver a escuchar. ¿De 13 a 14? De las 12, estimado. ¿Y saben por qué? 12, 13, 14, ¿qué hora? Porque es de las, a partir de las 12, porque es un lugar privilegiado, porque Radio Semilla se enciende con mucho vigor, está siempre encendida, ¿no? Pero se enciende con mucho vigor, además a partir de las 10 de la mañana, porque se está pasando el Enredando las Mañanas, que va todos los días de lunes a viernes. Entonces, cuando tiene el oído caliente. Exacto, cuando termina el Enredando, sas. No sé si es a las 12, pero es al término de Enredando las Mañanas. Exactamente, a las 12, sí, 12 y algo. No solo se escucha por la página, sino en el barrio, sí. Por la FM 106.5, se está escuchando muy bien. Con sí. Mucha calidad también. Sí, sí, estamos llegando a todas las zonas aledañas de Almagro y Almagro. Estuvimos escuchando de Avenida La Plata y Rivadavia, de Gaona y... No, Gaona no, Gascón y... Capaz en Almagro no, pero en las zonas aledañas sí. No, sí, mentira, sí, mentira. En Almagro, todo. Por ahora, por Almagro estamos rondando. Parte de Villarrica también. Sí, estamos... Bueno, nos vamos entonces, ¿no? Así que será hasta el próximo jueves. Hasta así el próximo. O hasta mañana. O hasta mañana. Porque mañana, viernes, también hay programa. Bueno. Cortos y Sabriondo, entre Cortos y Sabriondo. ¿Qué más tenemos mañana? La Turbina. La Turbina, uno de los programas nuevos de Radio Semilla. Juvenil. De jóvenes. Y con mucha garra. Energía. ¿Y ya se iban en lo que también hablaba de fútbol o era otro programa que estaba en gateras? Porque se me confunde, hay tantos programas ahí esperando. Bueno, pero listo, pasando nos vamos. La grilla con... Acá el compañero operador del otro lado de los cristales nos sugiere que vayamos redondeando. Nos hace un movimiento circular con su mano. Bueno, hasta el jueves entonces. Hasta el jueves. Besos. Revolución para cuidar la tierra, que está llorando por nuestra inconsciencia. La incompetencia no ayuda a sanar un océano de ignorancia que incita a navegar. Revolución para cuidar la tierra, que está llorando por nuestra inconsciencia. La incompetencia no ayuda a sanar un océano de ignorancia. No se necesitan ingenieros que ayuden a explotar mal la tierra, no. No se necesitan empresarios que con sangre no se empañen de dolor. Ey, lo que se necesita es poner de prioridad a la tierra que nos parió, pues hemos desechado como cosa que no vale su amor. No puedes patentar lo que no creaste tú. Deja que la semilla brote en paz a la luz, para que pare el caos que gobierna en tu actitud. Deja que la semilla brote en paz a la luz. No puedes patentar lo que no creaste tú. Deja que la semilla brote en paz a la luz, para que pare el caos que gobierna en tu actitud. Deja que la semilla brote en ti.